los que no están, los que fueron. Y por imitar, comencé a pensar en la realidad del misterio. Parece sencillo lo que un libro no sabría ver. Es casi un castigo cuestionar lo que no ves. Se van y llegan más al olvido. ¿A dónde fue y dónde está lo que vivimos? Los lamentos por los que fueron, negando el sentido de una vida para celebrar historias sentidas que podrían recordar. Se van y llegan más al olvido. Se van, se fueron, se van, se fueron, se van, se bailan sonriendo, se bailan sonriendo.